En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes lluvioso, 22 de octubre de 2021, con apenas 17 grados de temperatura, con un día muy lluvioso, y es que, claro, estamos en otoño. Alguna vez tenía que llover y bajar un poquito las temperaturas. Esto ya empieza a parecerse algo más al otoño. Mil gracias por estar ahí a través del 101.4, esto es Teleelch Radio Marca. Muy buenas tardes. Saludos también a todos los que nos veis en Teleelch en la pantalla o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, también en nuestra app gratuita o en cualquier dispositivo digital, iVoox, TuneIn Radio, Apple Music, cualquiera de los dispositivos por los que nos sintonices, nos escuches o nos veas. Pues para mañana el césped estará bien, muy bien, no perfecto, pero sí muy bien. El césped recién resembrado que hoy han pisado los jugadores del Elche en el día antes del partido frente al Español. Lo han pisado, eso sí, cuando todavía apenas estaba lloviendo. En teoría, mañana a la hora del partido no habrá lluvia. Sí, algo de fresquito, 6:30 de la tarde, Elche-Español. Un partido clave porque arrancan 3 encuentros en 7 días. Partidos realmente importantes para la permanencia. El técnico del Elche ha reconocido que han analizado los errores de Vallecas de cara al partido de mañana, que es una semana clave para sacar la mayoría de puntos y que la idea de juego la tienen clara, no hay dudas, a pesar de que alguien pudiera pensar, como ayer Rocco dejó insinuar, que tuvieron muchas dudas en Vallecas. Anímicamente al equipo lo ve bien y cree, en este caso, que el equipo cree lo que hace y van a ir a más. Lo ha repetido varias veces, que su Elche, como en otras ocasiones, es un Elche de más de segundas vueltas, que en la segunda vuelta va a mejorar las prestaciones de la primera. Es la teoría que maneja el técnico blanquiverde, que también ha hablado del debate en la portería y desde luego no se ha escondido. Fran Escribá. Es cierto que no sigo esos debates, eso es lo primero, lo cual no quiere decir evidentemente que no me importe ni la opinión de la gente, que me importa, y también me importe vuestro trabajo, que me importa, pero es verdad que no lo sigo. Pero tampoco necesitaba seguirlo para saber que me imaginaba que se generaría un debate. Vuelvo a decir un poco lo que hago, el análisis de los partidos. La gente se queda muchas veces con determinada acción. Yo siempre voy diciendo lo mismo. Enzo hizo un partido increíble contra la Real Sociedad y la gente se quedó en un fallo que no es ni fallo, que yo pensé que era fallo y luego resulta que fue un resbalón, en el gol de Oyarzábal. Y había hecho un partido espectacular. No sirvió de nada el partido espectacular porque la gente se quedó en que Enzo había hecho un mal partido. Kiko estuvo brillante el día del Atlético de Madrid y cometió un error grave que nos supuso la derrota. Se habló solo de eso y no de los otros 90 y algo minutos donde mantuvo hacer una portería ante un rival como al campeón de liga. Yo no hago ese análisis, me refiero, yo ese análisis no lo hago. Sé que todos podemos mejorar. Kiko el otro día hizo un mal partido, eso lo tengo claro y lo sabe él, más que nadie, un hombre con su experiencia, con todos los títulos que tiene y con la categoría que tiene, sabe que no hizo un buen partido, pero no por ni por los goles ni por nada, sino porque no transmitió lo que transmite muchas veces, y esa seguridad. Pero podría decir lo mismo de otros jugadores. Y no me gusta ese debate porque, si, no sé, pensemos el día Levante, ahí hay un fallo de entre, no sé si es Diego o Pedro, creo que es Diego, ¿no? con Verdú. Y eso no genera ningún debate. ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Yo creo que no debe haber ningún debate en ese sentido. Los futbolistas, por el camino, todos fallan. Los de delante, el entrenador, y el otro ya es un ejemplo, también falla, y creo que no es bueno ese debate. Yo lo único que le pido a la gente, y eso lo ha hecho siempre y estoy convencido que lo va a hacer mañana, es que los 11 que salgan son los que nos representan, y quiero que aplaudan a todos, y seguro que habrá

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Partidazo el que vamos a vivir mañana desde las 6 de la tarde, aquí en la sintonía del 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, con todo el equipazo de Marcador. Y también allí estaremos en el estadio Martínez Valero para contarte todo lo que suceda en ese partido entre el Elche y el Español. Importante sumar la tercera victoria de la temporada, romper con la mala imagen que se dio en Vallecas y conseguir enlazar la segunda victoria consecutiva en el estadio para hacerse fuertes. Escrivá tiene a toda la plantilla a su disposición, incluido a un Fidel que seguirá, esperemos, deslumbrando hasta 2024. Ha ampliado contrato. Ya lo comentábamos semanas atrás que se había llegado a un acuerdo. Ayer el Elche lo hizo oficial. Fidel seguirá ligado al Elche hasta junio de 2024. Es sin duda una muy buena noticia. Vamos a escuchar a Escrivá porque hay mucho que escuchar. Luego escucharemos a José Antonio González en la recta final hablando del rival del Español y también el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Un Fran Escrivá que reconoce que han analizado los errores de Vallecas para que no vuelvan a cometerse en una semana muy importante. O sea, sin duda, lógicamente hemos visto lo que hicimos mal en ese partido, porque bueno, nos sirve, aunque cada partido suele tener cosas diferentes, pero siempre hay cosas que te sirven. Y evidentemente es un partido, sobre todo a nivel defensivo en la primera parte, hemos sacado muchas conclusiones, hemos corregido aquellas situaciones que sabemos que nos hicieron daño. Y bueno, la verdad es que luego a nivel de entrenamiento, la verdad es que el grupo muy bien, ha entrado muy bien, con mucho interés, pasando página como debe ser, como pasamos tanto cuando ganamos como cuando perdemos. Pero sí, muy mentalizados, que viene una semana muy importante, empezando lógicamente por mañana, una semana en la que queremos sumar el mayor número de puntos posibles y estar en una situación más cómoda, aunque no estemos mal. ¿Cómo han visto hoy el nuevo césped? ¿Hoy lo han pisado por primera vez? Está muy bien, la verdad es que no está perfecto, pero eso ya lo sabíamos. Sabíamos que bueno, no había tanto margen desde el último partido hasta el partido del Español. Siempre nos dijeron que posiblemente para la siguiente semana, en este caso contra el Madrid, se supone que el campo estará prácticamente perfecto, pero la verdad es que está muy bien. Y hemos podido entrenar porque aunque ha llovido, justo hemos tenido suerte que el margen de entrenamiento no nos ha caído nada y eso nos ha permitido entrar y los chicos les viene bien. Al final han visto que el campo está en buenas condiciones, mejorará, pero la verdad es que sí que está bien. Anímicamente, ¿cómo llegan tras la derrota contra el Rayo Vallecano? ¿Cómo afrontan el partido mañana? El equipo lo veo bien, lo digo verdad. Yo entiendo el análisis y es lógico, pero y entiendo fuera de lo que es un vestuario, es lógico que se haga en función del resultado. No tengo ninguna duda, que se hace así y va a ser siempre igual, para nosotros y para todos los equipos. Si, por decir un ejemplo, hubiéramos marcado un empate que no era merecido en la última jugada con Lucas, de repente hubiéramos visto brotes verdes donde yo no los hubiera visto. Yo hubiera seguido igual de enfadado porque no me gustó el partido. Pero la gente hubiera visto un 2-2 o un 2-2 ante un equipo que ha goleado en su casa y a nosotros, en un mal partido nuestro, nos ganó por la mínima, y hubieran visto unos brotes verdes que yo no hubiera visto en este caso. Me refiero que entiendo eso, pero que porque hayamos perdido un partido, viniendo además de una muy buena victoria como veníamos unos días antes, yo siempre lo he dicho, esa montaña rusa, además lo he usado esa frase muchas veces de emociones y de análisis, no lo comparto. Hay cosas que no me gustaron del día del Celta y el análisis fue muy positivo por todo el mundo, y hay cosas que me gustaron, pocas, pero algunas me gustaron del día del Rayo, pero el análisis no puede ser negativo. El grupo está acostumbrado a ese tipo de cosas, el entrenador, el cuerpo técnico, por supuesto, mucho más, porque tenemos más experiencia, y no existe esa deriva de ánimo de arriba abajo. El grupo está muy bien de ánimo desde el primer día, compite bien, incluso el otro día, lo dicho, haciendo, creemos todos, somos nosotros los primeros que creemos que hicimos un mal partido, y estuvimos no tan lejos de empatar. Pero el grupo a nivel de anímico está fenomenal, cree en lo que hace, sabe que puede hacer un muy buen año, también sabe que es un equipo que va a ir de menos a más en la temporada. No tenemos ninguna duda que han venido muchos jugadores nuevos y que, aunque es verdad que llevamos unos meses juntos, todavía hemos competido poco, y el momento en que la liga avance, este equipo no tenga ninguna duda que va a ser un equipo más de segunda vuelta que de primera vuelta, y anímicamente el equipo está muy bien y muy preparado para cualquier rival, que eso, hasta en los días malos, ya lo ha demostrado. Un análisis sin duda interesante el que hace Fran Escrivá de un equipo que él tiene clarísimo que va a ir de menos a más, y que sobre todo va a ser la segunda vuelta donde se vea al verdadero Elche de Escrivá. ¿Piensa solo en el Español o también tiene de reojo mira el encuentro dentro de tres días contra el Alavés?

con Paco Gómez. Seguimos en directo en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Seguimos escuchando a Fran Escribá en esa rueda de prensa interesante que hemos escuchado hoy previa al partido frente al Español mañana. El técnico del Elche mandaba un mensaje de realidad. Es cierto que la humildad por bandera y el objetivo de la permanencia es el gran objetivo, pero también vuelve a demostrar que son ambiciosos. Fran Escribá. Estoy de acuerdo. Yo ya dije que a la humildad que debemos tener y que creo que tenemos todos, y a ellos incluyo a afición y todo, que sabemos cuál es nuestro objetivo, creo que también tenemos que unir una ambición. Y evidentemente lo dije, hemos mejorado la plantilla y tenemos que ser ambiciosos para mirar lo más lejos posible, pero es cierto que es paso a paso. Y vuelvo también a lo que dije al inicio de la rueda de prensa, vamos a ser un equipo que va a ir de menos a más, no tengo ninguna duda que vamos a ser un equipo de menos a más. Y prueba de ello es que hemos jugado 9 jornadas de liga y prácticamente todos los partidos, tanto cuando hemos ganado como cuando no lo hemos hecho, cuando hemos perdido, han sido muy, muy ajustados, excepto el día del Villarreal, por circunstancias distintas y porque nos marcaron a última hora y afearon un resultado que nunca debió ser así. El resto son resultados de 1-0, 0-1, 2-1. Es la igualdad de nuestra liga para nosotros y para muchos. Pero eso demuestra que el equipo siempre está ahí, que no se va nunca del partido y que partidos pues como el del otro día, que posiblemente no merecimos nada, estuvimos cerca de empatar, y que habrá otros que se nos escaparán o ganaremos en función de pequeños detalles. Creo que eso debe ir unido a la paciencia de saber que para ese camino que va a ser muy largo y que todos, estoy convencido, yo el primero, que va a ser muy bueno, creo que hay que tener un poquito de paciencia y saber que cada partido, no a nosotros, a cualquiera, le cuesta un mundo, ¿no? Entonces yo sí que me parece bien que hablemos de paciencia, unido, ya digo, a esa humildad que nos caracteriza, pero también a la ambición que debemos tener. Humildad y ambición, dos buenos conceptos que intenta impregnar en el ADN del equipo. ¿Y qué rival espera mañana Fran Escribá? Ahora escucharemos a voces de protagonistas, Óscar Gil, el propio Vicente Moreno, en el perfil que nos haga José Antonio González del rival, pero ¿qué rival espera Fran Escribá? Bueno, es un equipo, no es que se parezca en cuanto a físico, en algunas situaciones sí, me refiero a jugadores muy habilidosos de medio campo hacia adelante, con no mucha presencia física, en cuanto a que no es, pues como vamos a jugar dentro de 3 días después contra el Alavés, donde hay jugadores mucho más físicos y con un juego mucho más directo y con el balón parado peligroso. Este es un equipo que juega muy bien en cuanto a que tiene jugadores de mucha calidad de medio campo hacia adelante. Uno empieza desde, aparte de unas bandas muy interesantes, tanto con Pedrosa como con Óscar Gil, pero sobre todo a partir de ahí con Morlanes, Darder, por supuesto Raúl de Tomás, Embarba, Melendo, jugadores de apariencia física no grandes, pero todos que juegan muy bien, que se asocian bien, jugadores muy, muy veloces, con y sin balón. Es un equipo que entre líneas, por el tipo de futbolista que tiene, puede generarnos problemas. Bueno, pues estaremos atentos a esas situaciones. Y luego es un equipo que está funcionando bien. Y defensivamente también es un equipo que tiene un gran portero. Y no sé, a mí es un equipo que me gusta porque es completo, porque no se pierde, no se rompe nunca. Es un equipo que mantiene siempre un equilibrio muy bueno. Creo que es un equipo muy interesante y que tiene cosas muy buenas que incluso como entrenador nos gusta seguir. Y no me resisto a poner la última sobre otro nombre propio que también genera debate, el de Pastore. No lo puso ganando contra el Celta, pero tampoco lo puso perdiendo contra el Rayo Vallecano. ¿Qué pasa con Pastore? Lo puse la anterior semana, creo que también de ejemplo, como puse la de Gumbau, y el otro día me pasó lo mismo. Me quedé con las ganas de que saliera, pero igual que el día del Celta, creo que el partido no estaba para él. Creo que el partido en este caso, aunque luego, como he dicho antes, tomamos malas decisiones respecto a la salida de Guido y le buscamos de una forma en la que él no tenía ninguna ventaja de aportarnos todo lo mucho que podía darnos, pero creo que en ese momento no necesitamos a alguien como él, porque el Rayo ya estaba muy metido atrás, no había espacio entre líneas, que es donde él es muy, muy peligroso, y era más buscar esa situación de centro lateral, que él ni es un jugador de banda ni tampoco era para remate. Y eso condicionó, está perfecto, perfecto, lo vuelvo a decir, perfecto en el sentido, como he dicho antes, está disponible para jugar. Y como dije también, va a jugar cuando menos se lo espere la gente y nos va a dar mucho. Entonces, solo fue decisión porque creo que los 2 últimos partidos, casualidad, que no han estado para un futbolista como él, pero está para jugar y ya digo que cuando juegue nos va a dar mucho. Pues ya hemos escuchado lo que opina Fran Escribá. Cuando menos lo esperemos, jugará. Debe jugar cuando el equipo lo necesite, si Pastore está bien. ¿Y qué rival nos vamos a encontrar mañana? Pues se lo vamos a preguntar a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué español se va a presentar mañana en el nuevo césped del Martínez Valero? Vamos con ese análisis del español. Ciclo Sansano nos ofrece la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Pues Paco, el Elche regresa a su fortín esta temporada, el Martínez Valero, donde todavía no ha perdido, pero cuidado porque el rival de este sábado llega en una muy buena racha y pondrá a prueba la fortaleza del conjunto franjiverde en su casa. El Real Club Deportivo Español visita Elche tras sumar 3 victorias en las últimas 4 jornadas, 2 de ellas consecutivas. El objetivo, el reto perico está ahora en sumar el tercer triunfo seguido para meterse en la zona noble de la tabla. El Español es un equipo recién ascendido, pero por proyecto, presupuesto, historia y plantilla está llamado a conseguir una permanencia cómoda para asentarse como mínimo en la mitad de la tabla. Como hemos escuchado Escriba, sobre el estilo de juego en la plantilla del Español sobresale sobre todo un nombre propio, el del delantero Raúl de Tomás, que es el máximo goleador del equipo con 4 tantos. A día de hoy, de Tomás es un jugador imprescindible para Vicente Moreno, prueba de ello es que suma el 50% de los goles del equipo y además, ojo Paco, porque cuando marca lo hace siempre para abrir el marcador. Tendrá que estar muy atenta a la defensa del Elche porque es un delantero que domina muy bien todas las facetas del juego y para mañana habrá que desactivarle, que no entre en juego. Pero el peligro del Español no está solo en Raúl de Tomás, porque el equipo perico cuenta también con extremos muy habilidosos y verticales, como por ejemplo en Barba, y a esto hay que sumarle también lo que aportan los laterales, jugadores ofensivos que buscan incorporarse al ataque. En defensa no es un rival que suela presionar ni excesivamente intenso en bloque alto, sino que apuesta por el orden y por juntar mucho las líneas para obligar a jugar al adversario en pocos metros. Paco, vamos a escuchar lo que ha dicho el técnico Vicente Moreno sobre el Elche antes de visitar mañana el Martínez Valero, un Elche que no ha perdido todavía en su estadio. Muy difícil. No ha perdido. Ya lo estás diciendo tú. Un Elche muy difícil, con muy buena plantilla. Tiene jugadores que unos los conocerán más o menos, pero que tiene jugadores a nivel incluso internacional que son jugadores importantes. Que tiene un entrenador con experiencia, que es un club con ganas de hacer las cosas bien, que sabe lo que sufrió la temporada pasada pues para en la última jornada salvar la categoría. Pues son muchos alicientes, son muchos puntos para saber que va a ser un partido muy difícil, un equipo que nos va a poner las cosas muy difícil y que, como siempre digo, vamos a tener que hacer las cosas muy bien, porque no solo nosotros, sino todos los rivales que han jugado contra ellos hasta el día de hoy en su campo, pues no han sido capaces de ganar, ¿no? Entonces, bueno, es un aliciente más. Pero yo creo que es un equipo que tiene un potencial a nivel de jugadores en la parte de dalt brutal. Es que conocen fútbol argentí o también el español, tienen jugadores de molde nivel. Y después tienen jugadores en defensa que defienden bien, que tienen físico, que son agresivos. Tienen jugadores de cualidad también en el middle camp. Entonces, yo creo que es un equipo que en general fa bien las cosas y no me centraría única y exclusivamente en un apartado, ¿no?, de este equipo. Anima tendrá que hacer las cosas muy bien en ataque para poder hacer algún gol. Y Anima tendrá que hacer las cosas muy bien en defensa para no rebre, porque tienen jugadores de molde nivel. Las palabras del técnico del Español, Vicente Moreno. Paco, posible alineación para el partido de mañana. El técnico blanquiazul podría apostar de inicio por un 4-2-3-1 con el veterano Diego López en portería, línea de 4 con Óscar Gil por la derecha, en el centro Cabrera y Sergi Gómez y en la izquierda Pedrosa, centro del campo para Sergi Darder, David López y Melendo, aunque ahí tiene opciones también Morlanes. En banda estaría Adrián en Barba y Buley y como punta de lanza Raúl de Tomás. Los que son bajas seguras son Javi Puado, Keidi Baré y Miguelón. Destacar también, Paco, que el partido de mañana va a ser especial para varios futbolistas. El miércoles ya lo comentamos, duelo significativo para los porteros Kiko Casilla y Edgar Badía, que coincidieron en el equipo blanquiazul, y también especial para Óscar Gil, que regresa a casa, y para Enzo Rocco y Pablo Piatti, que tienen pasado en el Español. Precisamente esta semana uno de los protagonistas en clave perica ha sido el ilicitano Óscar Gil, que reconoce que volver a casa es especial, aunque también avisa que viene a por los 3 puntos. Bueno, pues al final es un partido especial, ¿no? El poder volver a la que fue mi casa, pues al final es muy bonito, pero bueno, sí, como tú dices, es un partido exigente, estamos con los pies en el suelo, porque al final sí, venimos de 2 victorias, pero bueno, queremos ir para allí, intentar traernos la victoria y nada, eso, a tope. En cuanto al talento, Aprovecha el buen tiempo. No dejes pasar un solo día. Coge tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Ya hemos escuchado a Óscar Gil, a Vicente Moreno, los protagonistas también del Español. José Antonio, ¿qué nos depara la agenda deportiva del fin de semana? Pues Paco, fin de semana interesante en cuanto a lo deportivo, aunque hay que decir que tenemos muchos equipos que descansan por el parón de sus competiciones. Por ejemplo, en fútbol, en tercera ref, el Elche Ilicitano no tiene partido esta jornada. El próximo duelo para el filial franjiverde será ante la Ceneta, el último fin de semana de octubre. Los que no descansan son los chicos de José Ra López, es decir, el Athletic Club Torrellano, que se mide en la jornada 9 al Recambios Colón mañana sábado a partir de las 5 de la tarde. Además, en División de Honor, dos partidos. Por un lado, el Kelme juega el sábado a domicilio ante el Talavera de la Reina a partir de las 5 de la tarde. El técnico Mariano Neira nos da más detalles en la previa de este encuentro. En cuanto al Talavera, bueno, es una semana que ya por contexto va a ser un desplazamiento difícil, ¿no? Es el desplazamiento más largo que tenemos de la temporada, por lo cual ya es un condicionante al cual hay que adaptarse y contra el que también hay que jugar. Y bueno, a partir de ahí sabemos que es un rival que viene con una dinámica negativa de resultados, pero que seguramente va a intentar sacar la cabeza contra nosotros. Por su parte, el Elche recibe en casa la visita del Conquense el domingo a partir de las 12 del mediodía en División de Honor. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino de Quique Cano tiene semana de parón en el Grupo Sur. Situación muy parecida para el Clínica Blasco Juventud de Elche en la Primera División de Fútbol Sala, por segunda semana consecutiva y parón por la celebración del pre-europeo. En balonmano, en la Liga Guerreras Iberdrola, el visitelche.com no tiene partido este fin de semana porque su rival, el Vera Vera, compite en Europa. Por lo tanto, el encuentro entre ambas escuadras se aplaza hasta el próximo miércoles a partir de las 7 de la tarde en tierras vascas. Además, Paco, te comento la noticia de la semana respecto al equipo de Joaquín Roca Mora, y es que la jugadora Lisa Chapchet abandona el club de Carrus para jugar en el campeón de Europa, en el Vipers Kristiansand de Noruega. La pivote navarra se marcha después de 3 temporadas en las que ha ayudado a hacer más grande al club balonmano Elche, porque ha sido una pieza muy importante en los recientes éxitos del conjunto ilicitano. La oferta desde Noruega era irrechazable, así lo reconoce el técnico oriolano, que también nos habla, Joaquín Rocamora, sobre lo que supone para la plantilla perder a Lisa Chapchet. Bueno, creo que cuando sean unas circunstancias tan especiales como esta, que el campeón de Champions acude al mercado español para aglutinar o recoger a una jugadora, creo que es algo pues casi impensable y que en este caso se ha sido rechazable, ¿no? Creo que yo fui la primera persona que le dije a Lisa que creo que debía aceptarlo. Está claro que no es solo una cuestión económica o monetaria, sino es pasar una profesionalización absoluta. Y creo que es una experiencia muy bonita para Lisa y que es un tren que quizás, aunque le llegue algo pronto, pues no debería dejar escapar, y es lo que ha hecho, no dejarlo escapar, ¿no? Es un palo, sin duda es una baja que nos va a hacer daño en lo deportivo, pero no nos queda otra que trabajar, mirar adelante e intentar volver a compensar el equipo, como lo hemos hecho ante bajas significativas en las últimas temporadas, como ya hemos tenido la de Ana Martínez, Jennifer Gutiérrez o Laura Hernández. Seguimos hablando de balonmano. En Primera Nacional Masculina, el Elche busca la quinta victoria de la temporada en el Grupo E, esta vez en la pista de la Peña Deportiva, el sábado a partir de las 7 de la tarde. En la Primera Nacional Masculina de Voleibol, el Club Voleibol Elche afronta la segunda salida del curso, en la que visita la pista del Lelemán Valencia, el sábado a partir de las 4 de la tarde. Los de Pepo Romero buscan el tercer triunfo consecutivo. En Waterpolo, el Club Waterpolo Elche tiene dos partidos para este fin de semana. Las chicas debutan debutan esta temporada en Primera División Nacional fuera de casa ante el Cuatro Caminos. El domingo a partir de las 3:30 los chicos disputan la jornada 3 en la piscina del Esperanza Laja ante el Badía el sábado a las 6:30 de la tarde. Y por último, Paco, en la Liga EVA, el Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilicitano disputa la jornada 4 sobre la pista del Sercomosa Molina Basket el sábado a partir de las 8 de la tarde. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y mucha suerte a todos los nuestros en este fin de semana en el que, recordamos, mañana arrancamos Marcador a las 6 de la tarde con la retransmisión del partido Elche-Español. 6 de la tarde, mañana sábado, aquí en el 101.4 y en Teleelch. Feliz fin de semana. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.